Buenas noches, Luis Armando, un oyente nuestro, nos ha dejado un mensaje y nos dice: después de escuchar el programa del sentido de la vida, elegí una cita de la Madre Teresa que creo que te servirá para la próxima cita. Y encantados, Luis Armando, de poder recordar palabras tan sabias de la Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Hay personas que entran en tu vida y lo cambian todo. Hay personas por las que vale la pena parar, respirar y valorar la vida. Valorar lo que nos importa, esas pequeñas cosas. Cosas como el agua del mar, las nubes, unos ojos, una mirada, una sonrisa. Hay personas que hacen que su huella permanezca en ti para siempre. Y son de esas personas precisamente de las que vamos a hablar en el programa de hoy de Cita con la Noche. Porque la huella nos la dejan otras personas, pero quedan en nosotros. Personas fuertes que hacen que la vida tenga sentido. Personas auténticas que marcan un antes y un después en nuestra vida, que nos dan un soplo de aire fresco y que, si se van, permanecen como una huella indeleble en nuestros recuerdos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Bienvenidos a nuestra cita 430, como siempre, contigo, esta semana también. Me llamo Alberto Sarasúa y vuelvo a estar encantado de estar contigo una noche más, recordando a las personas que en algún momento de nuestra vida nos han dejado huella, o algunas que todavía están con nosotros. Huellas, queridos amigos, que no son cicatrices. Huellas que son profundas, que quedan en nuestra alma y que, sobre todo, nos llenan de sentido a todo lo que hacemos. Hay personas que dejan huella y otras dejan cicatrices. Cicatrices son heridas abiertas, emociones que tenemos que limpiar, que tenemos que tratar. Esas cicatrices no las elegimos y además nos recuerdan un dolor que se podía haber evitado. Sin embargo, las huellas son marcas que no se borran en nuestra piel y en nuestra memoria, y nos hacen rememorar momentos de amor, de aprendizaje y, lo que es más importante, de crecimiento personal. Y Y es que con los años uno acaba por darse cuenta de que no importa tanto la cantidad de gente que nos rodea, sino sobre todo la calidad. Y si alguien nos está hiriendo sistemáticamente, tenemos que plantearnos limpiar ese entorno, enfocar mejor la vida y dejar que permanezcan esas relaciones que solo nos den cosas buenas, que nos hagan crecer. Rodéate de personas que te abracen, que te reconstruyan por dentro, que con esos pequeños detalles dan sentido a tu vida y hacen que lo del día a día sea lo importante. Porque si te abrazan y arreglan todo eso que se te ha roto, te van a enseñar a vivir y sobre todo a revivir. Y es que hay personas especiales que no esperan a que las cosas sucedan, porque hacen lo que desean y persiguen todo lo que quieren hasta que lo consiguen. Con razón escribió una vez Pierre Cornell: la manera de dar vale más que lo que se da. Por eso, rodéate de personas que te inspiren a ser cada vez mejor, personas que te van dejando esa huella en tu vida. ¿Verdad que conocemos a muchas personas? Algunas las vemos una vez, otras solo van de paso, pero otras se quedan instaladas en tu vida. Y de las que vemos solo una vez, nos quedamos simplemente con una impresión. Es una persona simpática o a veces simplemente la miramos con indiferencia. Las que solo van de paso nos dejan ver un poquito de su vida, algo de amistad, momentos bonitos, también otros que no lo son y que se convierten en recuerdos. Amigo, pero las personas que se quedan forman parte de tu vida. Hay unas que esperan un error para señalártelo o criticarte. Pero las personas más importantes son las que se quedan para hacerte sonreír. Son los amigos que se convierten en hermanos, que pasan los días y los años y están ahí. No les importa lo que aciertes o lo que te equivoques. Son los que hacen que tu vida tenga un sentido. Te acompañan en el recorrido y digamos que las huellas que quedan marcadas en el camino van junto a las tuyas. Son personas que disfrutan cuando tú disfrutas, que incluso aman tus errores y celebran tus éxitos, y en esos momentos difíciles son capaces de abrazarte bajo la lluvia y te dicen: todo va a estar bien. La vida, amigos, es un aprendizaje, y cada uno vamos aprendiendo de otros, y cada uno también vamos enseñando a otros. Todas las personas dejan algo en cada ser humano. Unos dejan huella, una huella que no se puede borrar ni con el tiempo siquiera. Y otras personas dejan cicatrices que causan dolor y sufrimiento y que el tiempo apenas puede borrar. Y con mucho esfuerzo y con mucha voluntad se pueden ir superando. Por eso te pregunto, ¿tú eres de las personas que dejan huella? ¿De las personas que dejan cicatrices o simplemente de las personas que cuando se van se llevan su perfume y no vuelven a aparecer otra vez porque resultan ser indiferentes? Está claro que de alguna manera tienes que influir en otros como otros influyen en ti, pero ¿cómo lo haces? ¿Eres una persona que está con o está a pesar de? ¿Eres una persona, en definitiva, que deseas vivir y vives lo que deseas? Cita con la Noche. En el fondo no es tanto una cuestión de dar pasos hacia adelante, sino de dejar huella en el camino. Hay personas que la dejan en tu corazón porque ha habido un tiempo en que habéis hecho el mismo trozo de camino y aunque ya no esté contigo, no lo olvidas. Hay personas que no se esfuerzan por dejar esa marca, es que aparece sin que te des cuenta. Esas personas que te ofrecen otra visión del mundo, te ayudan a preguntarte por tu pasado, por tu presente y por tu futuro. Jorge Luis Borges escribió una vez: cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Qué pocas veces nos paramos a darnos cuenta de cuántas vueltas da la vida. Esos momentos en los que queremos mirar atrás para recordar y solamente podemos ver cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido aprendiendo cosas en nuestra vida, incluso de nuestros errores, aunque los sigamos cometiendo. Y es que la vida es así. Pasan por tu vida muchísimas personas. Con algunas hemos estado pequeños momentos, y de ellas casi no nos acordamos, y con el tiempo empiezan a ser simplemente caras desconocidas. Algunas de ellas se te olvidan y de repente aparecen en tu memoria, de vez en cuando, como lo hace una estrella fugaz, porque hay algo que te recuerda a esas personas, aunque sea por un instante muy pequeño. Hay otras que están contigo el tiempo necesario para hacerte abrir los ojos y enseñarte las nuevas fronteras del universo, de tu propia vida, de tu propio yo. Algunas personas parecen auténticos ángeles, que con el tiempo no sabes muy bien dónde están ni de dónde han venido, solo sabes que están contigo. Y que además pueden dejar en ti grabadas escenas a fuego, en tu memoria, en tu piel y en tu corazón. Son personas que te dejan huella, que las tienes en tu mente y además sonríes, lloras, vuelves a estimular tu dolor o tu alegría, pero te gusta recordarlas. Son personas que han llegado a tu vida de una forma inesperada y que además te han enseñado a amar, pero también a sufrir. Puede ser tu primer amor, tu primer beso, tu primera relación. Esas manos que te agarraron cuando te estabas cayendo, o que por lo menos consiguieron que no fuera una caída tan dolorosa. Personas que siempre supieron aconsejarte, que estuvieron cuando te importaban e incluso cuando te olvidaste de ellos. Al fin y al cabo, esas son las que siempre vamos a recordar. Sabes que ninguna persona es eterna en tu vida, ninguna. Todos somos pasajeros, pasajeros de este viaje que es la vida. Y es difícil mantener a las personas que tú quieres siempre a tu lado por mucho que te esfuerces. El tiempo, ¡ay, el tiempo! Esas hojas de calendario que tan rápidamente nos demuestran que somos menos mañana y más ayer. El tiempo pasa, las personas cambian, las amistades se pueden olvidar, pero nadie entra en tu vida por casualidad. Todo ocurre por un motivo, y esas personas tan grandes son las que deberían tener un lugar para siempre dentro de tu corazón. ¿Verdad que hay personas que tocan tu alma, que cambian tu vida y que además hacen que cambias de raíz? Hay personas que nos dan mucho más amor del que nosotros les podemos dar. Otras personas vienen para enseñarnos una lección. Vemos cómo son y de alguna manera aprendemos a ser diferentes. Hay personas que nos enseñan a ser menos ingenuos y a no confiar del todo en los que pueden ser peligrosos. Otras nos muestran que hay que estar atentos para protegernos porque no hablan un lenguaje claro o no sabemos qué es lo que nos están contando. Pero también hay personas, amigos, que vienen a despertarnos, que nos enseñan nuevas formas de pensar y de vivir, y que dan una riqueza enorme a nuestra vida. Hay personas que te quieren simplemente porque existes. Y es así ese amor incondicional. A esas personas deberías quererlas muchísimo porque te están dando lecciones de amor muy importantes. Y hay personas que no te van a querer, que les vas a caer mal. Pues porque les puedes recordar algo que han querido desterrar, o porque de alguna manera tú muestras cómo quieren ser y no les gusta. Observa quiénes son y protégete, y no lo tomes como algo personal. Si te hacen daño es porque se lo permites. Perdónales y sobre todo perdónate a ti mismo. Hay veces que te han lastimado porque eres inocente o porque eres frágil. ¿A qué has aprendido, verdad que sí? Y hay personas que te hacen daño porque estás recibiendo algo de ellas, algo que no puedes darte por ti mismo. Sé agradecido, sé agradecida ante cada encuentro. Es un auténtico privilegio. Es hermoso estar con las personas que te quieren. Mira, algunos se quedan muy poco, pero dejan una enorme huella. Intenta que cuando otra persona se cruce en tu camino, seas tu motivo de riqueza también. Y es un enorme privilegio y enorme satisfacción poder intercambiar palabras, pensamientos o ideas. Y hay siempre una persona que estará siempre, siempre contigo. A esa la debes conocer más y cuidar mucho, quererla, respetarla, aceptarla, porque tiene mucho que enseñarte. ¿Y sabes quién es? Esa persona eres tú. Pues tiempo ya en la recta final de Cita con la Noche de abrir nuestro buzón de los oyentes y descubrir qué es lo que ustedes, amigos, nos han ido dejando en los diferentes mensajes. Por ejemplo, Lucía, acerca del audio Vence tu orgullo, nos dice gracias por este audio tan interesante. Pepe nos dice, estoy empezando a escuchar y me gusta, ya que me ayuda a reflexionar. Quizás poco a poco vaya a mejorar en varios aspectos de mi vida. Gracias y saludos desde Querétaro, en México. Saludos también para ti, Pepe. Hasta México lo llevamos también ahora. Mar nos da las gracias. Dice, gracias por ayudar a todos los que escuchamos tu programa. Gracias por escucharlo. Si no, el programa no tendría sentido. Jordi nos dice, muchas gracias por tus podcasts. Son muy instructivos y relajantes. Me gustan mucho las canciones que pones en ellos. ¿Tienes alguna de Spotify, por ejemplo? Bueno, en Spotify realmente están prácticamente todas las canciones. Alguna de la música que suena, la mayor parte es de libre distribución. Pero hay otras que son pues canciones de toda la vida que podemos escuchar. Carmen nos dice, brutal, sin palabras me he quedado. Acerca de la cita 402, la de necesitas motivación para alcanzar tus metas. Y Simón Pedro nos dice, simplemente le pones el alma a lo que haces. Verdaderamente es maravilloso escucharlo, Alberto. Cada día tienes más difusión. Verdaderamente te extrañamos. Un abrazo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias, Simón Pedro Velázquez. Muy amable por enviarnos también tus palabras y sobre todo tu mensaje de ánimo desde Colombia. Gracias a todos ustedes, amigos oyentes, porque sean de donde sean, estén donde estén y se sitúen en la vida en el momento en que se sitúen, todos somos parte de un camino que es una maravilla hacerlo acompañado. Es una maravilla descubrir las huellas de uno que van quedando, unas firmes, otras menos firmes. Pero sabemos que cuando ya no estemos caminando, algo de nosotros quedará en alguien. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, y gracias por todos los comentarios, tanto en iVoox como en Facebook. Hasta dentro de poco, como siempre decía, en cita con la noche.